En Radio Mairena te proponemos Querer Vivir para Querer Comprender. Cada viernes alternamos dos espacios concebidos para fomentar la salud mental, física y social a través de mensajes claros y positivos en Querer Vivir, analizando temas económicos, fiscales y laborales de actualidad en Querer Comprender. Dos programas que se complementan para hacer llegar al oyente, con la ayuda de profesionales, la más reciente información sobre las últimas tecnologías e investigaciones, y en el campo médico y psicológico, ofreciendo una visión objetiva y de vanguardia. Querer Vivir para Querer Comprender. Los viernes de 11 y cuarto a 12 de la mañana en Radio Mairena. La risa. Muy buenos días, queridos oyentes todos de Querer Vivir. En esta ocasión, en el programa de hoy, vamos a hablar o vamos a abordar un tema que, si bien pasa desapercibido, puede ser el origen de muchos problemas con nuestros hijos en un futuro más o menos próximo. ¿Es conveniente dar a nuestros hijos pequeños móviles a modo de juguetes para obtener así cierto descanso por nuestra parte? Pues hoy, bajo la dirección de Manuel Pan y la coordinación de Paco Gómez, trataremos de responder a esta y otras preguntas. Buenos días, Paco. Buenos días. Como siempre, un placer estar aquí en Radio Mairena. Y, por supuesto, saludar a Manolo Pan, que también está con nosotros. Buenos días, Manolo. Buenos días, Loli. Buenos días, Mairena. Como bien dice el compañero Paco, un placer. Bueno, pues nuestros compañeros serán hoy los encargados de realizar la entrevista con el apoyo desde los estudios centrales en Mairena del Alcor. Así que, Manolo, adelante, porque tenemos invitada esperándonos. Pues sí, buenos días. Hoy tenemos a Esmeralda Iniesta, que realiza terapia para niños con necesidades especiales, principalmente TACH y niños adoptados. Problemas de conducta y emocionales relacionados con la familia y la escuela. Entretenimiento en habilidades sociales e inteligencia emocional, estimulación cognitiva a nivel de atención, memoria, funciones ejecutivas y técnica de estudio. Entrenamiento de teoría padre y a docente en habilidad educativa. Esmeralda, buenos días. Buenos días. ¿Qué hay? ¿Qué tal? A ver, Esmeralda, muchas gracias por estar aquí en Querer Vivir, un programa para iniciar el programa, porque damos... ¿Por qué damos móvil a nuestros hijos? Bueno, pues los móviles se han convertido en una fuente de ocio para la juventud, incluyendo a los más pequeños, y esto pues resulta muy conveniente para los padres, que así evitan molestias cuando ellos están ocupados en otras cosas. Es como una mezcla entre el chupete para calmar a los pequeños y una niñera para que les entretenga. ¿Y esto, Esmeralda, con qué objetivo? Bueno, creo que lo está diciendo, pero ese objetivo, ¿para qué? Para estar más tranquilo, pero esto en un futuro le perjudica, ¿verdad? Exactamente. A corto plazo, pues es beneficioso para los padres, pero a largo plazo tiene consecuencias para los pequeños. Efectivamente. Esmeralda, te va a preguntar Paco, un compañero del estudio que ya lo hemos presentado, quiere también comentarte algo. Adelante, Paco. Sí, Esmeralda, mira, una de las cosas, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿es bueno que un niño tenga un teléfono móvil? En realidad es algo que puede ser perjudicial cuando pase el tiempo en su vida, porque está claro que estamos ante una revolución. Esta revolución es la revolución tecnológica. Yo recuerdo de niño que no existía ninguna cosa de esta y los niños dedicamos a otras cosas, ¿no? Y entonces, bueno, cuando les damos un teléfono móvil, la gente está como, los niños están como absortos. Pero no solo los niños, sino los niños con 30 años están metidos allí, incluso mantienen conversaciones mezcladas y están como de fiesta entre ellos, pero metidos con ese teléfono móvil. Con lo cual parece que parte de nuestro cerebro está dentro allí. ¿Qué te parece todo esto? ¿Es algo que nos lleva a una parte buena o una parte insana sobre cómo usamos este medio tan tan revolucionario? Bueno, las tecnologías hoy en día son inevitables, ya forman parte de nuestra vida y forman parte de la vida de los más pequeños también. Tenemos que tener en cuenta que ellos ya han nacido con la tecnología. Entonces, las pantallas no son negativas en sí, sino cuando se abusa de ellas, cuando hay consecuencias. Por ejemplo, los niños pequeños, si hablamos ya de los más pequeñajos, están en pleno desarrollo. Entonces, si pasan mucho tiempo con el móvil, van a sacrificar tiempo para otro tipo de estimulación. Por ejemplo, a través del juego, normalmente, y hablo ya de bebés y hasta 8 o 10 años, se establecen vínculos a nivel emocional a través de los juegos. Entonces, porque es una manera divertida y relajada de relacionarse con el otro, con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos. Entonces, en el juego lo importante no es el juguete, sino la interacción que existe entre las personas. Uh-huh. Esmeralda, ¿pueden darse trastornos derivados de dejar a un niño un móvil durante mucho tiempo, la televisión, etcétera, etcétera? Sí, por supuesto que se pueden dar muchos trastornos. Hay muchas asociaciones de pediatría en Japón, en Estados Unidos, en Canadá, que restringen todo este tipo de aparatos para niños menores de 12 años. Por ejemplo, los bebés de 0 a 2 años, que ya tienen móviles en su mano en cuanto pueden sostenerlo, no deberían tener contacto alguno con la tecnología, porque se está desarrollando su cerebro. Y la tecnología lo que hace es acelerar el crecimiento, de una manera no natural. Entonces, luego puede asociarse con problemas de déficit de atención, de funciones ejecutivas, retrasos a nivel cognitivo, problemas de aprendizaje, aumenta la impulsividad y hay falta de autocontrol. Entonces, hay muchas consecuencias, retrasos en el desarrollo, la obesidad infantil es otra de las cosas, porque jugar con un móvil hace que seas más sedentario, ya no corres, no saltas, no juegas. Y España es el segundo país de Europa con mayor obesidad infantil. Eso, Esmeralda, tiene que ver. Una cosa me pasó, una anécdota que pasó así un par de semanas. Un amigo mío que tiene una pequeña finca, igual que yo aquí en los arrabales de Mairena del Alcor, y que durante bastantes años hemos padecido los niños, modelo este tiempo llamado de ciegamber, ¿no? Con escopillas de plomo, este tipo de cosas, ¿no? Este hombre quería poner unos faroles y dice, pero no sé si los niños con las escopetas de plomo me lo van a romper. Digo, mira, José Luis, las escopetas de plomo dejaron de estar ya vigentes, o sea, de poder usar así libremente hace 20 años en Mairena. Y como tú verás, los niños no pasean por los sitios estos porque están con los smartphones jugando con los teléfonos móviles, con lo cual estamos fabricando unos niños que no tienen nada que ver con los niños que tenemos nosotros, que con la bicicleta y con el juego de la pelota y estas cosas, ¿no? Que nos desarrollamos de una forma más o menos sana. Y sin embargo, aquí, como alguna vez escuché hablar a Punsente en un programa de esta red, decían que nuestro cerebro tiene una capacidad limitada para meter cosas. De hecho, los que estamos aquí hablando aprendimos la tabla de multiplicar cantando, ¿no? Y yo sé multiplicar de cabeza, evidentemente. Yo no sé si estos niños serían capaces, en función de lo que estamos hablando, de aprender a multiplicar de cabeza. Y si estos teléfonos móviles, que están haciendo parte de las funciones de nuestro cerebro, están, por así decirlo, quitándonos parte de esa gimnasia cerebral que hace falta para que las personas, digamos, aprendan las cosas que son lógicas para que no tener que depender de una máquina. Con lo cual, me parece que seremos interdependientes de maquinario, de elementos que en el futuro, que no podemos pasar sin él, porque de hecho ya la gente se deja su teléfono móvil en la casa y parece que se muere, o sea, lo tengo todo ahí, ¿no? ¿Tú crees que esto evolucionará para que estos niños tengamos luego una generación de personas que no están medianamente evolucionados para relacionarse, porque esto a fin de cuentas, como tú bien dices, es un, lo interesante es la interacción de los niños entre ellos con los teléfonos móviles. Sí, sí, por supuesto. A nivel de relaciones sociales y familiares, pues se va a afectar porque el móvil es un ocio de tipo individualista. O sea, por ejemplo, tenemos el desarrollo del lenguaje. Si no hay interacción entre personas, pues el lenguaje es la base para la comunicación, con lo cual van a tener dificultades de expresión oral, pues sí, saber escuchar, negociar. Claro. Entonces, vamos a terminar la comunicación entre padres e hijos, va a terminar en que el hijo dice, papá, déjame el móvil, y él le responderá, no te pases que me dejas sin batería. Ya, efectivamente, imagínate. Entonces, claro, que un niño juegue o manipule un móvil puede explicar de alguna parte los trastornos de déficit de atención, porque no está atendiendo porque está en el juego que los padres en sí le han dado para que estén entretenidos mientras yo hago lo que me da la gana. Exactamente. Puede ser, claro. Pues el déficit de atención básicamente puede tener diferentes causas, entre ellas son una genética, la neurológica y la ambiental. Pues esta última, la ambiental, se refiere a la estimulación externa. Entonces, el excesivo uso de las tecnologías sí que puede aumentar el déficit de atención y de hiperactividad, porque a nivel neuronal está súper activado. O sea, las tecnologías te activan muchísimo más. Entonces, eso te disminuye la concentración en otras cosas, la memoria. Efectivamente. Por ejemplo, claro, la memoria es interesantísima activarla, porque si no eres capaz de expresarte, ni siquiera es capaz de manejar bien un lenguaje o hablar bien el castellano. De hecho, yo veo mucha gente joven que tiene unas tremendas faltas de ortografía o escribe con un lenguaje nuevo. Parece que ese lenguaje nuevo está ahí para quedarse, el escribir con abstracciones en las propias frases. Esto nos llevará precisamente a ser, como te digo, me da la impresión que puede ser dependiente de teléfonos móviles. Y claro, como decía, que y lo que te rondaré, Morena, o sea, ¿en qué evolucionará un teléfono móvil de aquí a 10 años, por ejemplo, 20 años, ¿no? ¿Tendremos un teléfono móvil, una cámara espía, un rastreador, tendremos una clase de todos los aparatos que antes eran diferentes aparatos y lo tenemos en un teléfono móvil cada vez más pequeño y cada vez más implantado con nuestro cerebro, con nuestro oído, de forma que formará parte de nosotros mismos? Me da un poco de miedo pensar en una sociedad robotizada y que estamos en los primeros pasos de esta robotización. Y si alguien ha programado esta forma de evolución de la propia humanidad, ¿no? Sí, exactamente. Suena un poco más como un fenómeno de enajenación, donde el comercio va creando necesidades nuevas y nosotros nos vamos acomodando a ellas, porque cada vez las cosas son más fáciles. Uh-huh. y tendemos a eso, ¿no? A adaptarnos a lo que es más fácil. Ahora ya a veces no hay ni que escribir, con que mandes un audio ya es suficiente. O sea, cada vez la exigencia es menor. Claro, efectivamente. Los padres, Esmeralda, ¿qué papel desempeñan como mantenedores de esta conducta? Bueno, pues el padre es básico porque el cerebro de los niños no está formado hasta, por lo menos, o sea, madurez a nivel físico hasta que tienen 21 años. No se termina de formar, con lo cual ese control tiene que venir de los padres. Bueno, por ejemplo, los padres lo primero que tienen que hacer para controlar todas estas tecnologías es el control parental. Bueno, sería el primer paso, por lo menos para tener la tranquilidad de que no van a ver algo o oír algo que no queremos que vean. Bueno, para ello hay muchísimos sistemas. Está el Parent Kit, el Custodio, el Kids Place. Bueno, y si no se tiene eso, hay que poner un tiempo determinado. Bueno, que eso le cuesta mucho, a veces es muy difícil, pero es difícil porque los padres o son muy rígidos con las normas, pero hay muchos momentos en que son muy flexibles. Entonces, si están cansados o no les conviene, pues ellos mismos se contradicen y les dejan. Por eso no funciona. Ya. El sobrediagnóstico, Esmeralda, ¿qué es lo que lo podría explicar? ¿El sobrediagnóstico? El sobrediagnóstico te refieres a en este contexto. Sí. Vale. La patología que se puede producir con esto también. De la patología. Vale, bueno, eso es, por ejemplo, como el TDAH, hay épocas y temporadas en que ya todo el mundo diagnostica ciertas síndromes o enfermedades porque es como una moda. El bullying sería otro buen ejemplo. Ahora cualquier conflicto que hay en el colegio ya lo catalogamos como bullying. Sí. A eso se refiere. Sí, es curioso, Esmeralda, que yo recuerdo hace como 30 años el concepto de estrés no existía y sin embargo ahí está de moda. Diagnosticado, o sea, realmente formaba parte de una de las cuestiones por las que las personas viven menos tiempo, ¿no? O sea, lo interesante es que de las cinco cosas por las que una persona puede vivir más tiempo en su vida y puede vivir con más calidad de vida, pues una de las cosas que la acorta sin duda es el estrés, ¿no? Y hace 30 años eso no estaba diagnosticado siquiera. O sea, está claro que nos podemos enfrentar a enfermedades nuevas que están relacionadas con las nuevas tecnologías o con el mal uso de estas nuevas tecnologías y que no sé si me voy a poner un poco ya en extremis. ¿Estamos fabricando una sociedad de esclavos tecnológicos? Sí. ¿Es el futuro? Sí, exacto. Vamos para allá y vamos a tener una ola muy grande de adicciones a las tecnologías. Ya está empezando, pero va a ser una cuestión importante. Efectivamente. Ya. Esmeralda, una pregunta para los padres modernos. ¿De verdad, tú de tu experiencia y lo que llevas vivido en tu consulta, etcétera, etcétera, los padres modernos de hoy, ¿de verdad están preparados para tener hijos? En ese sentido. En ese sentido. En ese sentido. Exactamente. Ciñéndonos al contexto de lo que estamos hablando. Efectivamente. Sí. Bueno, en este sentido no estamos preparados porque es algo totalmente nuevo a lo cual podríamos aplicar muchas de las bases que tenemos como padres para educar, lo podríamos generalizar a este contexto. Pero desafortunadamente se han perdido muchísimas habilidades a nivel de educación. Entonces, claro, nos pilla un tema nuevo que nos descoloca totalmente. Especialmente porque los padres no estamos siendo un buen ejemplo para los hijos en este tema. Claro, y el tema del ejemplo es vital, porque tenemos unas neuronas en el cerebro que se llaman espejo, que son las encargadas de que copiemos todo lo que hacen nuestros padres o los adultos. Sí. Es que yo desde luego lo que veo, lo veo porque efectivamente yo tengo un nieto, ¿no? Y otro que va a venir ya, si todo sale correctamente, la semana que viene. Pero claro, yo lo digo por lo que he visto en mi casa, no es la mía, no es la de mi hija, que yo le digo muchas veces, chica, que este niño hay que sacarlo, que tiene que jugar con los demás niños de su edad, que tiene esto, que tiene lo otro, es que estoy cansada, qué tal, qué cual. Claro, luego llega también el padre que también viene cansado y al final el niño, pues un día y otro y otro y otro, pues resulta que ese niño cuando sale a la calle a jugar con los demás niños, a montarse en un columpio, a montarse en una rebleta, etcétera, etcétera, etcétera, pues resulta que está, como se dice aquí en Sevilla, amontunado. Y sí. Tiene miedo, y claro, es que no sabe ni jugar, Y yo digo, joder, cuando ustedes pensaron, no me dedico, no quiero culpar a mi hija ni mucho menos, en general, ¿no se ve ahí que la vida sabía que la vida le iba a usted a cambiar y que tendría que tomar otro no nivel de vida, sino otros conceptos y las cosas. Y estoy cansado, pero es que yo tengo que sacar a mi hijo que juegue, es que yo tengo que sacarlo para que esto, para que se relacione, etcétera, etcétera. Es que hoy no se ve, es que eso no como bien he dicho antes, Paco, antes los niños no nos relacionábamos en la calle. Claro que hoy no es como cuando nací yo ni cuando nació Paco. Cuando nosotros nacimos no había ni calle para jugar, o sea, no estaban las calles puestas. Tenemos ya una edad un poco, pero bueno, tampoco estamos tan viejos. Pero es que hoy con esto de las tecnologías, yo pienso que por eso hay tantos niños con TEA, con esto, con lo otro, que si tal, que si cual. Es mi opinión, no sé qué tú como profesional, qué es lo que podría decir. Claro, a ver, los padres, obviamente nuestra prioridad deben ser los hijos. No debe ser ni el trabajo, ni nuestro descanso, ni nada. Lo principal son los hijos. Entonces, cuando vemos que ellos están metidos en el móvil, tenemos que ofrecerles otras alternativas. Bueno, porque muchos de los niños terminan con el móvil por aburrimiento, porque no saben qué hacer. Entonces los mismos padres instalan juegos para tenerlos entretenidos, pero no se encargan de desarrollar esas habilidades de juego, de jugar con ellos, de llevarles al parque, claro, de llevarlos a una biblioteca. O sea, los niños siempre preferirán pasar tiempo con nosotros antes que con el móvil. Bueno, a menos que seamos súper aburridos, que ahí ya hay una distinción. La verdad, Esmeralda, que como tú bien te está diciendo, Manolo, nosotros pertenecemos a una generación que tenemos ahora nietos, ¿no? Yo no los tengo, por las circunstancias que sea, pero él sí los tiene y digamos que hay una diferencia sustancial en cómo nos hemos criado nosotros, de cómo nos hemos educado, con la bicicleta, te espero en la alberca y con el bañador en la cabeza, y vamos a la seña, vamos a hacer no sé cuánto tal, mi hija, por ejemplo, sí se crió más o menos como yo, digámoslo, ella sí tenía, cuando tenía 6 años, yo la monté un avión conmigo, y vamos a hacer más acrobacía, papá, y vamos a hacer no sé cuánto tal, entonces, claro, ella sí está despierta. El problema es que si a mí me dicen ahora que yo tengo que montarle un control parental en el móvil a mi nieto con ese procedimiento, yo no tengo ni pajolera idea. Curiosamente soy ingeniero en electrónica, ¿eh? Y sin embargo, se supone que los ingenieros en informática no son tal ingenieros, sino simplemente personas que manejan unos lenguajes que están basados en una serie de códigos y demás, que bueno, que los demás se nos escapan, porque se están inventando códigos todos los días. Entonces me dice, mira, esto va con el sistema, no sé qué, esto, yo tengo ni pajolera idea de lo que me está hablando, ¿no? Por tanto, si yo tuviese que hacerme cargo de mis nietos, incluso caso lo tuviese, difícilmente podría, instalar este programa para que mis nietos no mirasen lo que no deben de mirar, ¿no? Entonces, esto es tremendamente complicado porque la tecnología evoluciona tan rápidamente que nosotros se nos escapa, o sea, nos quedamos rápidamente obsoletos y no podemos ejercer esa misión como padres o como abuelos en ese sentido, porque no tenemos ni idea de cómo hacerlo, la verdad. Yo recuerdo un programa que vi en la radio sobre cómo, sobre la relación entre los vecinos y demás, me lo daba un administrador de fincas. Entonces decía, dice, bueno, estamos rodeados de sistemas domóticos, de no sé qué y tal, de sistemas, dice, y en este sentido yo creo que no tiene nadie ni idea. Eso sí, se lo doy a mi hijo que tiene 9 años y lo resuelve todo. Entonces, claro, ese es el tema, que es que esta gente con 9 años sabe mucho más que nosotros de estas cosas, nos pueden dar 7 vueltas. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo luchamos contra esto? Si lo que queremos es una sociedad en el futuro más o menos sana, ¿no? Sí, bueno, lo primero que tenemos es que informarnos. Hoy en día los colegios están empezando a ayudar en este sentido con charlas para enseñar cómo se puede poner todo este control parental. Obviamente, hoy en día, como dices, los niños nos dan 3 vueltas en tecnología, ya no nacen con un pan bajo el brazo, sino con un iPad bajo el brazo. Entonces, la única manera de superar esto es que nosotros le demos buenas bases a nivel educativo. Es decir, que ellos puedan tener el suficiente autocontrol para decir yo no debo estar mirando esto o ya debo de dejar el móvil? O sea, son bases a nivel educativo que están muy a favor nuestro, y en eso ellos todavía no nos van a superar. Pues sí. Yo hago o quiero hacer mucho hincapié en los padres, Esmeralda, porque yo he tenido una profesión muy dura, pero yo cuando llegaba a mi casa pues trataba de estar con mis hijos, y a lo mejor yo venía a mi casa a lo mejor toda la semana, había veces que todos los días, había veces que toda la semana o cada 15 días, pero después yo le dedicaba en tiempo y alma a mis hijos y los sacaba y jugaba con ellos, y yo llegaba cansado, yo lo que quería era descansar, pero digo, es que no, es que yo tengo que estar con mis hijos, digo, mis hijos no me van a conocer. Pero es que yo no veo hoy, de verdad, no veo esa unión entre los padres modernos y los niños, que no lo veo. Es que está la madre con un ordenador, el padre con otro, y el niño o con otro o con un móvil, o viendo la televisión, dibujos animados, que los dibujos animados que hay hoy en la televisión, pues ya sabemos todos cómo son, la mayoría, ¿no? Aunque ahí también algunos dibujos animados muy muy educativos. Entonces, ¿qué se le podría aconsejar a estos padres, Esmeralda? Bueno, pues, aunque no podemos generalizar, porque hoy en día hay padres que se involucran mucho. Pero la verdad es que hay una, yo como profesional veo una preocupación muy grande en la, no solo en la cantidad de tiempo, sino en la calidad de tiempo que se le están dedicando a los hijos. Y eso se ve reflejado en los comportamientos que hay totalmente disruptivos de los niños, o sea, la falta de respeto hacia los adultos, la agresividad, todo este tema del bullying. Entonces, yo lo que les recomendaría a los padres es que tengan conciencia de la responsabilidad tan grande que han adquirido al ser padres, y que empiecen a reevaluar qué es lo que están haciendo mal. Cada oportunidad que tengan ellos, de los pocos momentos que puedan tener, hay que aprovecharlas. Hay que establecer lazos y vínculos con tu hijo para que haya una buena comunicación, para que en un futuro puedas prevenir problemas, porque luego llega la adolescencia y ya es imparable los problemas. Pues sí. Entonces, en vez de darles tu móvil para que se callen, estén tranquilos, utiliza esos momentos para hablar con ellos, para jugar con ellos, para contarles historias, para explicarles que en este momento estás en un sitio público y no puedes molestar, ¿vale? Mm. Hay que, los padres tienen mucho que reflexionar sobre el rol que están cumpliendo hoy en día. Efectivamente. Sin duda, lo que me lleva la atención y lo que me lleva a pensar, evidentemente, que sus padres no están educados, difícilmente pueden educar a sus hijos, ¿no? Sobre determinadas normas de conducta, y tú acabas de decirlo muy claramente, se está en un sitio donde no se puede molestar. Posiblemente sus padres, cuando eran niños, molestaban y se les dejaba molestar. Y esto ellos no comprenden, que se les está molestando, que sus hijos, que son una son de su sangre y una maravilla, que ellos pueden llegar a molestar a terceras personas. Y en eso, en ese orden de cosas estamos siempre, ¿no? El cómo puede educar a alguien que no está educado, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, pues con estas nuevas tecnologías pasa tres cuartos de lo mismo. O sea, yo no veo una gran diferencia entre niños de 10 años y niños de 30, que pueden ser sus padres, que están con los mismos teléfonos móviles, porque están hablando contigo y de pronto están cogiendo y están mandando un WhatsApp no sé dónde tal. Oye, mira, Quillo, tú no te das cuenta que eso es una falta de educación. Estás hablando conmigo y sin embargo te estás comunicando y tienes 35 años, estás comunicando y no me estás mirando si quieres, te estoy hablando contigo y no, y tienes ese déficit de atención. Para ti lo más realmente importante es lo que estás hablando en el móvil. O sea, yo, de verdad, eso es algo tremendo que no se llega a comprender, y además me siento ofendido cuando alguien hace ese tipo de cosas, porque cuando alguien me habla yo le presto la atención, cuando yo le hablo espero lo mismo de él, ¿no? Evidentemente, ¿no? En justa compensación. En fin, yo lo que estoy viendo es que que esto nos lleva a una forma nueva de relacionarnos y que, bueno, que digámoslo, toda la maquinaria que para que esto sea así es mucho más potente que, digamos, la capacidad de crítica contra esa forma de comportarse los niños, que podemos hacer, como tú bien dices, adolescentes, que luego no hay forma de pararlo y que se comporten de una forma, no, por decirlo una cosa, forma fina, no adecuada, y que por supuesto luego hagamos unos adultos que sean un problema en una sociedad que por la forma de que ellos se comunican, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esto si se nos escapa de las manos? Porque veo que se nos escapa de las manos, sin duda. ¿Qué hacemos? Bueno, complicado. Pues, complicado. Es complicado porque los primeros que tenemos que empezar a revisar son los padres, que tenemos que darnos cuenta del alcance que puede tener el problema de las tecnologías. O sea, las tecnologías se han creado con buenos propósitos para conseguir mayor comunicación con, a lo mejor, personas que están fuera de nuestro alcance o que sean más rápido, pero ese tipo de comunicación está sustituyendo al otro, al tradicional, al humano, pues ¿vale? Sí, claro. Entonces, no podemos perder el contacto visual, no podemos perder el contacto físico, porque si no, le estamos dando un mal uso a la tecnología. Así es. Esmeralda, ¿qué estás? ¿En Majadahonda? Sí, tenemos en Majadahonda está el centro de Logro. Eso es, exactamente, Logro. ¿Tú estás en el centro? Sí, trabajo de manera colaborativa con ellos, con los niños. En sí, pero diga ahora mismo estás en el centro. No, ahora mismo no estoy en el centro, ¿no? Ah, no, yo es que conozco, Sonia es una, ¿no? Sonia es la terapeuta del lenguaje. Eso, sí. Y la otra chica es, no me acuerdo. Sí, ¿cómo? Sorangi, es la terapeuta ocupacional. Exactamente, las conozco personalmente, he estado en el centro ese. Y las conozco personalmente, me gustaría que le dieras un saludo de parte mía. Por supuesto. Yo soy, ella sabe que yo soy Manolo Pan, me conocen. Además, a ella le gusta mucho la música andaluza. Sí, le gusta. Pues claro, yo sobre este tema que estamos hablando hoy, he hablado en alguna ocasión con Sonia y con la otra chica y de estos temas, y la verdad es que a mí me preocupa mucho porque hoy se ven cada vez más niños con TEA, no sé si lo pronuncio bien, pero también algunas veces, Esmeralda, escucho y dice que tiene 4 años y no se viste todavía, no se pone bien y no se ata los cordones, pero es que algunas veces vestirse en condiciones con 4 años y atarse los cordones es complicado, ¿eh? Fácil. Y entonces dice, es que no lo hace y tiene 4 años, no es que con 4 años... No lo puede hacer. No lo puede hacer, y muchas veces yo he visto cosas y dice, no, es esto, pero ¿qué me tienes que decir sobre ese tema? Con 4 años es pequeñito todavía, ¿no lo crees? Bueno, sí, están todavía en proceso de... Sobre todo tiene mucho que ver con la coordinación que tenga a nivel de motricidad fina. Y atarse los cordones no es tan fácil, pero requiere de atención de alguien que te enseñe y te insista todos los días. O sea, claro. Hoy en día los zapatos, muchas de las zapatillas vienen con velcro. Y es más cómodo eso que enseñarte a atar un cordón. Efectivamente. Nosotros... con mi nieto, pues cuando ahora está allí mi mujer, porque ya he dicho antes que mi Laura ya va a dar a luz esta semana que entra, o hoy puede ser también, o mañana, ¿no? Porque, pero sí se nota mucho, mi nieto nota mucho cuando están allí los abuelos, no te lo nota, pero bastante. Y claro, nosotros eso, pues súper encantados, ¿no? Porque le dedicamos mucho tiempo al niño. Hombre, los abuelos hoy, lo que no le hemos podido dedicar a nuestros hijos, se lo estamos dedicando a los nietos porque tenemos más tiempo libre, ¿no? Aunque yo he dicho antes que yo todo el tiempo que podía se lo dedicaba a mis hijos. Pero la verdad es que un abuelo hoy en día le ayuda mucho a los niños en todo, a la hora de vestirse, a la hora de sacarlo a la calle, a la hora de, cuando sale a la calle, de jugar, hacer los deberes en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Me gustaría que opinaras sobre esto, Esmeralda. Bueno, definitivamente los abuelos es una un privilegio poder tenerles en la sociedad en que vivimos hoy en día, porque un abuelo va a cuidar a su nieto muchísimo mejor que una guardería o que una chica. O sea que la persona, todos esos padres que puedan tener el privilegio de contar con los abuelos, que los sepan valorar. Y obviamente si los abuelos quieren. No, hombre, claro, yo he tenido este mes de julio, he tenido a mi niño ahí con vosotros, en el campamento que, como ustedes dicen. Yo me iba desde Carranque, ¿sabe dónde está Carranque, no? En la provincia de Toledo, ¿eh? Sí. Pero ya lindando con la provincia de Madrid. Yo me iba desde Carranque todos los días con mi niño, lo dejaba en el centro, me quedaba en Majadahonda hasta las 2 de la tarde. Todo el mes entero de julio. Y a mí me llegaba a decir, pero ¿no te pesa hasta allí? Digo, ¿a mí qué me va a pesar hasta allí? Yo estoy bien porque mi niño está entretenido, no está tanto tiempo en el piso, no está solo, y está jugando con los demás niños. Y yo me quedaba en un parque ahí en Majadahonda con un libro que me gusta leer, y me he pasado el mes de julio pues entre el parque y el centro de vosotros. Está claro que los abuelos son en este momento una revolución social importantísima, porque hemos llegado a una edad adulta con una salud fantástica. Encima nos convertimos, somos un activo incluso activo económico, y somos activos de tiempo y de disponibilidad, sin duda, ¿no? Y esto me estoy acordando de la película esta, La Gran Familia, que Pepe Isbert hacía del abuelo. El abuelo. Y el abuelo tenía su cuarto y era una especie de estorbo, ¿no? Y lo dejaban para los niños ahí, pero los niños se cachondeaban, los nietos se cachondeaban del abuelo allí, aquello. Y sin embargo, nosotros, como somos transmisores de otra cultura, de otros tiempos, evidentemente somos capaces de tener más paciencia para enseñarle a los niños cosas que sus padres no son capaces de enseñarle, por razón de falta de concentración, de tiempo, de estrés que llevan, y por supuesto de que hoy hace falta mucho tiempo para estar trabajando, porque la crisis nos exige echar muchas horas de trabajo para poder sobrevivir, ¿no? Y claro, los abuelos que están ahora jubilados o estamos... Yo no lo estoy, vamos, no estoy... Pero, bueno, que sacamos tiempo y tenemos, digamos, una formación de una España que hemos conocido, una España evolutiva, una España de como la que está ahora mismo, que es una España donde todo está hecho y el problema es luchar unos con otros para poder sobrevivir. Somos, digamos, más transmisores de esa cultura, de la cultura social y digamos, humana, para enseñarles cosas más interesantes a nuestros nietos que lo que pueden enseñar a sus padres, ¿no? Y esto va a repercutir en el futuro. Digamos, los niños que tengan abuelos, yo entiendo que van a ser mejor educados que los que son por sus padres solamente, ¿no? Ya no te digo por las familias monoparentales y con problemas o una exclusión social y demás. Digamos que esa estructura de las tres generaciones creo que es de las más sanas que puede tener la sociedad española, y es de las que habría que cuidar y no intentar destruir. Sí, afortunadamente contamos con los abuelos, que es como un flotador salvavidas para todos aquellos padres que no pueden estar con sus niños por motivos de trabajo. En las culturas antiguas siempre se le ha dado una importancia tremenda a las personas mayores, porque son los que tienen la sabiduría. No sé por qué esta sociedad ha degradado tanto el valor de las personas mayores. Supongo, Meralda, porque siempre se valora lo escaso. Ten en cuenta que somos un continente envejecido donde hay un montón de personas ya mayores, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que ahora lo que se valora, lo que se venera es la belleza, la juventud. Cosa que en un continente como el europeo está cada vez más escaso. O sea, somos todos personas mayores. De aquí a 10 años la media de edad será 49, 50 años, digamos la media de edad que tiene la población europea. Con lo cual valoramos lo que no tenemos, ¿verdad? Y claro, ¿qué ocurre? Pues que el abuelo, la persona mayor, es denostada. O sea, eres un viejo, eres algo que está caduco. O sea, lo bueno es lo vanguardista, lo que viene nuevo, la nueva idea del automóvil y la nueva idea de comunicarse, y por lo menos los teléfonos móviles, la nueva idea de cómo inventamos técnicas para intentar arreglar lo que la estupidez humana ha destrozado, ¿no? El coach, ¿no? O sea, vamos a tratar de sacar el máximo rendimiento con respecto a los demás y a nosotros mismos y tal. Inventamos cosas y mire usted, lo que hay que hacer es no destruir lo que había en esas relaciones para no tener que volver a reinventarnos otra vez de lo que éramos en el pasado. Y esto es lo que tenemos aquí, que nos damos cuenta que perdemos a través de esa... de ese planteamiento innovador. Y en esto los teléfonos móviles y todas estas nuevas tecnologías pues tienen la palabra, ¿no? Yo algo que, bueno, que el famoso libro de Oswald, este de, que se llama 1984, escrito en los años 20 del siglo pasado, hablaba sobre la robotización de las personas, ¿no? Y ahí es donde quiero llegar. ¿El futuro cuál será? Pues será implantarte un chip para, digamos, para saber dónde estás en todo momento. Pero si ese chip es muy desarrollado, ¿será un teléfono móvil y será todo lo que queremos para poder controlar a la población? ¿Quién tendrá el poder de controlar a la población a través de estos elementos tecnológicos, ¿no? ¿Y cómo se hará el uso de estas cosas? Por eso es tan importante que tomemos conciencia de lo que está pasando en este momento con esta evolución. Al menos es lo que pienso. ¿Qué es lo que piensas tú, Esmeralda? Sí, bueno, yo para que los padres realmente pongan atención a este problema de las tecnologías, bueno, os voy a comentar que las estadísticas en la Comunidad de Madrid están en torno a un 9% de niños entre 12 y 14 años que tienen problemas graves de adicción. Uh-huh. Y un 47% tienen no. síntomas de dependencia. Madre mía, uh-huh. El 50% casi. 50%. Pues sí que es bastante. Háblanos un poquito, hombre, ya que habéis tenido la amabilidad de estar con nosotros el teléfono, háblanos un poquito de logros. ¿Qué es lo que, yo sé lo que se hace ahí, pero me gustaría que lo supiera, que lo contase. Bueno, Logros es un centro de terapia infantil que, bueno, atiende niños con necesidades especiales, tipo TDAH, autismo, problemas sensoriales, problemas alimenticios también, y ofrecen pues terapias de lenguaje, ocupacional, de psicología, y tenemos pues un equipo multidisciplinar que es muy interesante porque nos nutrimos todas, vemos los diferentes puntos de vista. Además tienen un método especial que se llama integración sensorial, que es un método que se usa hace muchísimos años en Estados Unidos y que aquí es bastante novedoso, y Logros tiene este método de los pocos que hay en España, de los pocos centros. Y esto consiste en que hay niños que tienen problemas a nivel sensorial, es decir, el ruido les molesta mucho o les molesta que les toquen, por ejemplo, las etiquetas en la ropa les molesta, o que tienen cierta aversión por algunas texturas de alimento, porque hay mucha sensibilidad en la parte oral. Los niños, por ejemplo, hiperactivos, que siempre están en la búsqueda de movimiento, de tocar. Bueno, pues esto es dificultad para procesar la información a nivel sensorial. Y este método te ayuda a regular todos estos estímulos. Es muy interesante porque tiene muy buenos resultados. Estupendo. Pues nada, Merada, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Espero haber aprendido, y los oyentes haber aprendido, no un poquito, sino bastante. Y estos padres modernos, porque se pongan las pilas, no todo, como evidentemente como se ha dicho, y que cojan lo que ellos crean conveniente de lo que tú nos has explicado, que creo que es conveniente el 100%. Muchas gracias por estar con nosotros, y te ruego, por favor, que le des un abrazo a las dos compañeras de Logro. Gracias, Esmeralda. Muchas gracias por la invitación. Radio Mairena. Sí, muchísimas gracias, Esmeralda, por tus explicaciones, que creo que son interesantes. A ver cómo el futuro, cómo se desarrolla con este tipo de cosas. Pues nada, muchas gracias. Hasta aquí hemos llegado, Radio Mairena. Muchas gracias por haber estado con nosotros, y como dice nuestro querido director, amenazamos con volver. Paco. Pues nada, muchísimas gracias a toda la audiencia, que estamos aquí, bueno, pues esperando para venir el próximo viernes para seguir aprendiendo cosas sobre querer vivir.